sentado en lo que fue denominado zona de cooperación por la policía de esta nuestra ciudad, siguiendo órdenes del sargento, nos sentamos con la cabeza agachada mientras escuchamos cómo los policías arrojan gas pimienta entrando en cada ojo de cada uno de nuestros pacíficos hermanos y hermanas. Los jueces, policías, jurados son unos mierdas y sus jefes son el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Esto no es justicia, eso no es el rol que deben cumplir los servidores del pueblo. Esas tiranías solo traen clases dominantes que se estrellarán contra el suelo y llevarán a las sociedades contemporáneas a su fin.